tema donde lo estuvimos tratando la última clase, porque conviene enlazar con aquello y porque además, después de darles la clase, entendí mejor una cosa. Se la voy a explicar mejor explicada y más fielmente con Santo Tomás. La verdad, les voy a explicar una cosa que la semana pasada, el día anterior, yo no lo sabía, y que hacía muchos años que estudiaba Santo Tomás y no me había dado cuenta. Y lo explicaba en la universidad y les decía lo mismo que les dije la última clase. Y ahora les voy a decir, diríamos, otra cosa que viene a ser lo contrario de alguna manera, una superación mucho más fiel a Santo Tomás. Bien, vamos a hablar sobre el sentido de los nombres divinos. Tenemos por nombres divinos los nombres del lenguaje humano, de la palabra bíblica o de la palabra teológica o incluso el lenguaje común de los hombres, creyentes o no creyentes, el lenguaje politeísta, que los hombres hablan de Dios, de los dioses, equivocadamente en plural, dan una serie de nombres a los dioses, siempre, el Dios poderoso, etcétera, potente, eterno, etcétera, ¿no? Y estas palabras que hablamos de Dios son estudiadas por Santo Tomás muy detenidamente, una cuestión entera, la Suma Teológica y en otros pasajes. Y en este abanico de nombres divinos, unos son metafóricos y otros son adecuados, propios, Santo Tomás se pregunta si el más propio, en el sentido más adecuado, el que más adecuadamente utilizamos para hablar de Dios, es quiest, el que es, aquello que se toma del texto bíblico, yo soy quien soy, el que es me envía a vosotros. Se pregunta, quiest es máximamente el nombre propio de Dios. Aquí propio tiene sentido de adecuado, aquel con el cual expresamos mejor lo que Dios es. Responde afirmativamente si nos referimos a aquello de lo que se toma su significación. Los nombres toman su significación de los puntos de partida de nuestra experiencia, de las cosas que vemos y de los que experimentamos en nuestra conciencia, etc., ¿no? Nada entenderíamos, esto Santo Tomás lo trata y San Agustín también, nada entenderíamos de amor, de voluntad, de ciencia divina, si no experimentásemos dentro de nuestra alma, que es el saber, el querer y el amor. ¿Eh? No podríamos entender nada, ni por filosofía, ni por revelación. No sabríamos de qué se habla al hablar de Dios quiere, Dios decide, Dios decreta, Dios conoce, Dios tiene providencia. Todo lo que es conocimiento, voluntad, amor, lo aplicamos a Dios, hablamos de Dios, no sabríamos de qué, no podríamos, no estaría en el lenguaje humano ese término amor si nosotros no experimentásemos el amor en nosotros, ¿eh? Y la voluntad y el entendimiento. O sea, el punto de partida está al alcance del hombre, pero después el raciocinio metafísico ascendente y en teología la inteligencia de la fe, partida del revelado, entendemos la palabra de Dios. Entonces, si nos referimos a aquello de lo que toma su significado el término, lo toma del ser, entonces es lo más adecuadamente profundo que podemos decir de Dios, es que es el ser mismo, ipsum esse. Sintemos el punto de partida, porque no significa una determinada naturaleza, un género determinado, una cualidad, una figura, sino el ser mismo, y el ser es lo más profundo de toda la realidad, lo que da, desde el ser se puede dar razón de la vida, del conocimiento, de la voluntad, de todo, pero no al revés. Pero si nosotros entendemos cómo significar propiamente aquello ad quod significandum imponitur nomen, aquello para significar lo cual, no aquello de lo que partimos, sino aquello que intentamos significar con el nombre. Entonces Santo Tomás dice que, dice en el mismo sitio, que dice que el nombre que es el más adecuado nombre de Dios en cuanto a aquello de que toma su significado. Pero en cuanto a aquello para significar lo cual se pone, es decir, la intención significativa, es más propio Dios que ser. Esto es una suma teológica. Siendo así que el término Dios, que Santo Tomás analiza, no es un nombre propio en el sentido de personal, es un nombre de naturaleza, la naturaleza suprema, que dice que nos llegamos a concebir, diríamos, por la experiencia del gobierno del mundo, dice, por la gobernación de las cosas que experimentamos continuamente, dice Santo Tomás, lo cual es un texto que no creo que se haya pensado suficientemente. A partir de aquí nos elevamos para suponer que entendemos que decimos de alguna manera al decir de Dios, que rige el universo, el Señor del universo. Dice que este gobierno divino sobre el mundo es una acción divina, quam experimur continue. Cosa misteriosa, misteriosa, ¿eh? Muy sugerente, ¿no? Y este nombre de Dios, en nuestro lenguaje, quiere significar la naturaleza divina. Y esto es superior al decir que Dios es el ser mismo. Porque, como dice Cayetano, Dios está por encima del ente y del uno, es decir, más allá de nuestros trascendentales, ¿eh? Está más allá de nuestros trascendentales. Eso está en la Suma Teológica, en el mismo sitio donde habla del Giest. Pero entonces Santo Tomás, cuando habla del Giest, lo entiende de una forma muy temáticamente metafísico-teológica, porque entonces nos da la siguiente sorpresa. Todavía más propio que el término Dios, más propio que el del ser mismo subsistente, todavía más propio es el nombre misterioso de las cuatro letras, el Yahvé, el tetragrammaton, inefable, que los judíos no pronunciaban. Que se impone para significar, dice, la misma sustancia incomunicable de Dios, y por decirlo así, sidliciat sic loqui, singular. Con ese matiz, por decirlo así, singular. Este por decirlo así tiene un sentido técnico muy definido, y voy a aclararlo. Singuli en latín es lo mismo que en castellano traducimos cada uno. Cada uno es cada uno y tiene sus cada unanas. Singuli. Cada uno supone que dentro es el modo individual en una naturaleza. Todos somos hombres. Pero cada uno de nosotros es distinto. Entonces, si nosotros pensamos la singularidad de Dios así, claro está, hemos metido una cosa que es propio de nuestra experiencia, naturalezas universales y modos individuales. ¿Eh? Y Dios, entonces, si lo nombrásemos como un ser singular, estaríamos suponiendo que hay un género, un tipo de entes, lo divino, y dentro de él, este Dios nuestro, No sé si me explico. Al decir Dios, Dios de Israel, podríamos decir, este es nuestro Dios, como si hubiese otros. No sé si me explico. Y en este sentido no podemos atribuir a Dios esta singularidad. Nos habríamos cargado sencillamente su divinidad. Y por eso dice, por decirlo así, dice que el nombre del tetragrámaton se impone para significar la misma sustancia incomunicable y si es lícito hablar así, singular. Claro, en lenguaje humano, ya digo singular, es lo cada uno de los sujetos en naturaleza común. Y Dios dice Santo Tomás, en este pasaje paralelo, Dios no es un universal, ni es algo particular. Esto es un tesoro, vamos a verlo. Dios no es un universal, no faltaba más. Dios no es la verdad universal, el bien universal, no es un atributo, no es un predicado metafísico que platónicamente nosotros o idealísticamente hipostasiamos. Si somos realistas, lo hipostasiaremos platónicamente. Si somos idealistas, sencillamente diremos que la realidad más real es esta esencia universal, el concepto. Y Dios no es un concepto, no es lo divino, ni lo bueno, ni la verdad, en el sentido conceptual, esencial, universal, trascendental. Dios no es un universal. Los universales no existen, son predicados que se dicen de las cosas realmente. Pero es una tendencia de filosofía continuamente, como que es quedarse en la inteligibilidad de las cosas y no darse cuenta de la intención de nuestro lenguaje que dice estas predicaciones universales, lo dice de cosas que dice que son. El hombre en sí es una idea platónica. Los universales no son activos, ni son fecundos, ni son amables, ni aman. De modo que Dios no es universal ni es una cosa particular, dice Santo Tomás. Ahora, digamos, para no equivocarnos, no hagamos decir a Santo Tomás lo que no dice. Lo que dice Santo Tomás está precisamente en pleno acuerdo, muy fielmente de acuerdo, con el lenguaje de la fe cristiana, cuando en el Concilio Vaticano I, la cuestión sobre la fe, se define a Dios diciendo que la Iglesia cree en el Dios único, verdadero y vivo, que siendo una sustancia espiritual singular, absolutamente simple e incomunicable, tiene que ser dicho que es distinto del mundo en su realidad y en su esencia. Re es esencia, distinto. Cuando aquí dice que Dios es una sustancia simple absolutamente, una singularis absolute, simplex absolute et immutabilis, está diciendo pues lo mismo que dice Santo Tomás. Dios no es un universal y es personal, es existente, está en la realidad de las cosas. Pasa que su singularidad no es la singularidad de ser uno de los dioses o el más excelso de ellos, no. Solo hay una simple naturaleza divina que hace imposible que se pueda predicar de muchos. No obstante, Santo Tomás insistió, y lo dije el otro día, dice que el término Dios, no está impuesto para significar esta personalidad singular, diríamos, de Yahvé, Padre Celestial. Ya lo veremos después al tratar de la Trinidad. Sino que está impuesto para significar la naturaleza divina. Es gramaticalmente como un nombre común. Gramaticalmente, aunque en la verdad de las cosas no tenga sentido, no se puede decir sin contradecirse que hay diversos o distintos dioses. De modo que el nombre de Dios se toma por parte de la naturaleza. Por eso no es un nombre propio. Los nombres, dice Santo Tomás, no siguen el modo de ser de las cosas mismas, sino en cuanto son conocidas por nuestro entendimiento, porque nombramos a las cosas según que las conocemos. O sea que el orden de nuestros conceptos rige el orden de los significados de nuestras palabras. Si no fuese así, no habría nombres divinos. No podríamos decir que Dios es uno, que es verdadero, que es bueno, que es eterno, que es muy potente, porque Dios es simplicísimo. Y no obstante, todos estos atributos se los debemos con verdad decir. Y no es una tontería ponernos en un orden determinado conceptual, porque podemos decir que Dios, porque es un ser espiritual, inteligente, tiene voluntad. Pero si dijésemos que Dios entiende porque tiene voluntad, diríamos un disparate impresionante. Tal como suena, no se puede hacer a partir de una metafísica voluntarista y hacer consistir. Vamos a ver enseguida un ejemplo insigne de esta cuestión, que ahora se juega mucho con los conceptos y se hacen malas combinaciones, ¿no? Pero Santo Tomás, después de dejar sentado que el nombre de Dios, que es más propio que el de ser subsistente, más propio, más adecuado de Dios, se toma por parte de la naturaleza, dice: si este nombre no se impusiese por parte de querer significar la naturaleza divina, sino por parte del supuesto sujeto divino, ¿sí?, Dios, considerado como vocálito de ti, sería incomunicable no solo en la realidad, sino en el concepto. Como tal vez sea entre los hebreos el tetragrámata. O sea, Santo Tomás dice por una parte que Kyiest es máximamente adecuado Dios en cuanto al significado del ser, de lo que toma significado. Pero en cuanto a la intención de lo que queremos significar, hablamos más seriamente de Dios cuando llamamos Dios y cuando llamamos ser. Yo les dije el otro día, no hay ningún tomista que haya compuesto una consagración al ser subsistente. Un acto de confianza en el ente por sí, con el ente infinito. No, ningún suarista compuesto una oración al ens a sé, ningún escotista compuesto una oración al ens infinitum, ningún tomista compuesto una oración al ipsum esse subsistens. Son palabras, ipsum esse subsistens, yo lo tengo por verdaderísima metafísicamente con Santo Tomás y creo que está acorde con la revelación. No obstante, este misterio, que el nombre de Dios, que de alguna manera no sabemos qué decimos, es más seriamente empleado para hablar de Dios que el nombre del ser. Y allí he dicho que el tetragrámaton es más propio que el de Dios. Y aquí dice que tal vez el tetragrámaton forte sea un nombre propio como Pedro, Juan o Pablo. Y un nombre común como hombre. Yo les dije que no. Porque el texto bíblico dice Yahvé, nuestro Señor, es el Yahvé uno. Pues si dice el Yahvé uno, es que Yahvé es un nombre común. Si dice que es único. Pero después me di cuenta de que no es así. Que Santo Tomás, que no lo afirma, lo insinúa, tiene razón él con su insinuación. Forte. Como que él sabía poco hebreo, era modesto, y dijo forte. Y yo pensaba, no es así. Pues sí, es como él dice que tal vez sea. Miren ustedes, pensemos de nuevo y rectifico. Yahvé, nuestro Señor, es el Yahvé único. Bien. Como que todo el contexto del diálogo de Moisés con Yahvé que se le presenta como: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dirás a los hijos de Israel. ¿Y qué nombre te le demos de decir quién eres tú? Yo soy quien soy. Yo soy quien soy, dirás a los hijos de Israel. Yahvé, me envía a vosotros. Pues miren ustedes, Yahvé quiere decir el que es. Y también, el hebreo es muy rico de significados implicados unos en otros, el viviente. Yahvé es el viviente, eterno, el que vive, el que es y vive eternamente. Y claro, esto es un nombre gramaticalmente común, del que se afirma que es único. Solo hay un Yahvé. Pero es que está hablando Moisés con Dios, que le dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le pregunta cómo se llama. Dice: dirás Yahvé. El Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues sí, es el nombre propio, personal, que se da el Dios de Israel a sí mismo, hablando a Moisés. Lo que pasa es que quiere decir el viviente, el que es. Bueno, ¿y qué? Miren, señores, los individuos, en los individuos de nuestra experiencia, porque no son concebibles, porque precisamente cada uno está cruzado de singularidades accidentales. No se puede tener un concepto de tal persona, no se puede tener un concepto. Dios nos libre que se tuviese un concepto de un singular humano, porque sería una esencia necesaria. Entonces el matrimonio de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos hubiera sido algo metafísicamente necesario, tan necesario como las propiedades de triángulo, rectángulo. No sé si me explico. No se puede definir el quién. Me explico, ¿verdad? El lenguaje, porque tiene que hablar de las personas, naturalmente, sobre todo de las cosas singulares también, tiene que tener términos que signifiquen lo singular, que solo es perceptible e intuible aquí, ahora, este señor. ¿Y qué nombres les ponemos? Pues hacemos lo que podemos, que es el hijo de tal, von, van, sen, son, ik, en ruso, Skorsky en polaco, que es hijo de tal. Jesús, hijo de José. Ahora bien, ¿verdad? Y después, cuando vienen los registros parroquiales y los registros civiles, estos nombres se vuelven el apellido, el patronímico. El patronímico en general tiene la afirmación de que el señor es hijo de tal. Y yo, cuando era niño, hice la experiencia en los pueblos. Cuando había las proclamas matrimoniales, nadie sabía quiénes son los que se iban a casar. ¿Y quién son aquesta gent? Y los muy enterados te decían: aquells son els de Cantal. Y te decían el apodo, el nombre de la casa o el nombre del oficio, el de casa al fuster, el de casa al ferrer, porque los apellidos habían sido protocolizados en un registro parroquial en un momento dado, pero después el uso de las generaciones iba pasando, y nosotros vivíamos en una casa que decían que era Cal Cebrià, y nadie sabía quién era este Cebrià, y nosotros la gente nos tenía por los que vivíamos en Cal Cebrià. Y a mi padre, por su apellido, no le conocía nadie. Es el marit de la Manolita, la filla de la Laieta de Can Cabot. I així, de manera, s'entendia la gent. No sé si m'explico. ¿M'entienden? Porque los individuos son inefables si no tienen definición. Y la mayor parte de patronímicos o quieren decir que es hijo de tal señor, o a veces los apellidos se toman de la masía se toma del apellido y después la masía. Mas Vidal, y entonces se ponen Mas Vidal. La Mas de la familia Vidal, y después el apellido ponían Mas Vidal. ¿Me entienden? Una referencia local, una referencia patrón de generaciones, un oficio. ¿Cuántos nombres en todo el mundo quieren decir carpintero, herrero, fusté, ferrer? ¿Cuántos apellidos hay en todas las lenguas? que designan oficios. El apellido de Jesús, el hijo del carpintero. ¿Me explico? ¿Eh? Ahora bien, Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, que era el verbo eterno del Padre encarnado en el seno de María. A José le encargó el ángel que le pusiese un nombre propio al circuncidarle. Le pondrás por nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Le pondrás por nombre Jesús porque él será el que salvará al pueblo de sus pecados. Entonces ven ustedes, si yo digo, creyendo al Evangelio, Jesús de Nazaret es el único Salvador del mundo. En el predicado, al decir precisamente que es el único Salvador del mundo, veo que la palabra Salvador es un nombre universal. Porque los hombres piensan siempre que les salvará tal o cual, o político, o científico, o lo que sea, ¿no? Pero están equivocados. Y la salvación de los pecados es todo. Dios, la obra por Jesús, y ha constituido a su Hijo el Salvador del mundo. Le ha ungido para la salvación del mundo. Ven ustedes, Jesús es el único Jesús. En el predicado es un nombre común, del cual se dice que es solo únicamente conviene a Jesús. Pero en el sujeto es un nombre propio. Aunque aceptivamente quiere decir también Salvador, pero ya se dice de Jesús. Es un nombre personal, ¿me explico? Como el carpintero. Pues el Salvador del mundo, Jesús, el hijo de María y de José, se llama Jesús. Y este Jesús es el único Salvador del mundo. ¿Ven ustedes? De modo que un término puede ser un nombre propio, personal, que haya sido tomado en su acepción significativa, como no puede menos de ser, de un algo inteligible, de algo esencial, universalmente inteligible, pero ha sido aplicado, asumido por él. Yo soy quien soy. El ser es un trascendental. Yo soy quien soy. Yahvé, el que yo, Yahvé, os envía a vosotros. Y entonces la profesión de fe. Oye Israel, Yahvé, nuestro Señor, es el único Yahvé. Bien, Yahvé en el predicado es un concepto universal, cual se dice que es único. Pero en el sujeto es el nombre propio de Dios. Pero Santo Tomás dijo forte, pero acertó. Me parecía que prudentemente puso forte, porque no es verdad. Sí, sí. Pues no sabiendo mucho hebreo y poniendo forte, lo que él da como conjetura, me parece a mí ahora, cambiando de parecer después de la última clase, que es un nombre propio. Porque en todo el lenguaje bíblico, a Yahvé se le invoca, Yahvé, como un vocativo a quien nos dirigimos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros hablar con Dios, que no vemos? A Dios no le ha visto nunca, dice San Juan. Pero el unigénito del Padre, que es el unigénito que está en el seno del Padre, él mismo nos lo narró, él nos lo explicaba. ¿Quién es su Padre? El que nos ha revelado plenamente a Dios, es en la Dios que habló a nuestros padres de muchas maneras por los profetas, dice San Pablo a los hebreos, en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo nos ha hablado. Entonces él nos narró a Dios. Por eso decía, visto a los fariseos, que su Padre era aquel que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, él era hijo de Yahvé, aquel que vosotros invocáis como el Dios de Israel. ¿Eh? Y como que no conocéis a Yahvé, por eso no me conocéis a mí, que soy su hijo. El diálogo tremendo de San Juan, Jesús con los fariseos. Como si lo hubieseis conocido, me conoceríais a mí, que soy su hijo. Pero no conocéis a aquel que vosotros decís que es vuestro Dios. Conocéis a mi Padre, de quien vosotros decís que es vuestro Dios. O sea que Jesús se presenta como el Hijo de Yahvé. Yahvé, el Dios de nuestros padres, aquel de que los judíos decían que era su Dios. Yahvé, nuestro Señor. Ahora bien, sigamos pensando esto. otro individuo como tal es inefable. En la experiencia, porque es un contingente, es algo cruzado de accidentalidad. El lenguaje lo menciona, porque puede ser presente aquí y ahora a mí. Se puede decir, sí, hombre, te lo presenté el otro día, fulano de tal, ¿eh? Ah, sí, es un hombre ya un poco mayor, si es calvo, tal cosa, ¿no? Entonces una serie de descripciones físicas, por recordar el momento en que me lo presentaron, noten bien que nadie puede explicar a otro quién es alguien. Si no se lo presenta, no sacará nada. Por acumular predicados, diríamos, podrían poner ustedes en número infinito, en teoría, predicados, y no saldría la definición de un individuo, ¿verdad? No. Esto porque el individuo creado y material está cruzado de accidentalidades materiales. Pero nosotros no tenemos otra experiencia de seres personales más que así. Entonces, si Dios, que habla Moisés, le dijese solo yo soy el que soy, dirás, Yahvé, me envía a vosotros, pues en realidad esta revelación tan rica y tan llena de contenido nos dejaría en la perplejidad, por eso los judíos no lo pronunciaban, se quedaban con la sensación de que les habían dicho algo inefable, y por respeto no lo pronunciaban, entendiendo que era el nombre propio que Dios se había dado a sí mismo. Pero es que San Agustín nos da un carne fenomenal para entenderlo. Dice, habiendo revelado su nombre de eternidad, aquí está, se ha dignado tener un nombre de misericordia. Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque este Yahvé eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que envió los profetas a Israel, que prometió a Abraham la salvación del mundo en su descendencia, ¿no? Creador del cielo y de la tierra, este Yahvé eterno, a quien nadie ha visto, y que nos lo ha revelado plenamente Jesucristo. Este Yahvé eterno, quien por tanto no podemos conocer, como si nos presentasen un individuo, sería contradictorio, un individuo empíricamente visible. Solo en la visión de Dios cara a cara lo conoceremos como Él nos conoce. Pero en este mundo lo conocemos con unos nombres de misericordia. Es el que llamó a Abraham. Es el que le pidió el sacrificio de Isaac. Es el que eligió a Jacob. Es el que prometió a Judá el reinar de la realeza del mundo, su descendencia. Es el que prometió a David la realeza y el sacerdocio eternos en su descendiente. Es el hijo de María, el que nació en Belén, vivió en Nazaret, murió en el Calvario. Nombre de misericordia. Dios se ha metido en el universo de los hombres y se nos ha presentado con toda la concreción de lo humano, en el linaje, en la familia, en la historia, en el lugar. Y esto es lo que San Agustín llama nombre de misericordia. O sea, Dios se nos ha hecho presente en su acción salvífica, hasta decir que tenemos que comer su carne y decirle, haced esto en memoria mía y tenerlo presente en la Eucaristía, etcétera, etcétera. Lo comemos, lo palpamos, decía San Juan, que dice que Dios no lo ha visto nunca. Hemos palpado el verbo de la vida, porque realmente se hizo hombre. He dicho que el nombre de Dios propiamente apunta algo que trasciende nuestra experiencia y nuestro horizonte objetivo. Les cito una cosa de San Anselmo, que todo el mundo sabe, que dijo que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Y esto se ha comentado muchísimo, aquí se han hecho muchas elucubraciones falsas. Esto está en un capítulo. Pero, mayor que lo cual, nada puede ser pensado, lo dice en capítulo segundo y tercero, el prólogo. Pero en el 15, que está un poquito más allá, son capítulos cortos, dice que Dios es mayor que todo lo que puede ser pensado. O sea, lo pone más allá del pensamiento humano, solo mentable por ascendiendo y por ascenso analógico, en lo filosófico, y por aceptación de la palabra divina, en realidad por aceptación de la revelación en su Hijo encarnado. Maius Juanco Hidai. Por eso Dios se nos revela en la concreción de las propuestas. Ahora bien, ahora yo les voy a plantear una cuestión brutal, pero he querido poner primero la respuesta verdadera de Santo Tomás y de la palabra divina. Y ahora me perdonarán que les haga pasar un mal rato, diríamos, de alguna manera, leyendo un texto espantoso como todos los suyos de Hegel, Dice que el hombre tiene necesidad de representarse lo absoluto como un sujeto. Y para ello expresa en proposiciones que pone Dios en el sujeto. Y dice, Dios es eterno, el orden moral del mundo, Dios es amor. Le atribuye los conceptos puros trascendentales. Dios es uno, verdadero, bueno, etc. Y Hegel dice, estas proposiciones comienzan por una palabra Dios, que de por sí no es más que una locución carente de sentido, un simple nombre. Solamente el predicado es lo que nos dice lo que Dios es, lo que de nada da sentido al lenguaje. Y el comienzo vacío solo se convertiría en un saber real en este final, de no decir que Dios es verdadero, que Dios es bueno. Y así no se ve por qué no se habla solamente de lo eterno, del orden moral del mundo, o de los conceptos puros, del ser de lo uno, etc. De aquello que da sentido a la proposición, sin necesidad de añadir la locución carente de sentido. Bueno, ustedes, ahora, fíjense ustedes, vamos a refutar a Hegel con sus mismas palabras. Supónganse ustedes alguien que, como que la palabra Dios es muy misteriosa y no sabemos de qué hablamos, diríamos. Pero le ponemos atributos. Entonces, lo interesante es la unidad, el bien, la verdad, el ser. Y el que se traga esto ya no reza nunca más, porque se ha cargado a Dios como sujeto, como persona. Esto es el prefacio de la filosofía del espíritu. Pero entonces dice, con esta palabra se indica que cabalmente lo que se pone no es un ser, una esencia universal, sino algo, un sujeto reflejado en sí mismo. Quiere decirse que no es un universal, pero que es un sujeto. Pero entonces el sujeto se adopta como un punto fijo y a él se ponen como en su base de su reputación los predicados. Y por medio de este nombre, Dios, podría el contenido presentarse como sujeto. Es decir, la verdad, el bien, lo uno, podría ser pensado como un sujeto personal. Pero, sigue Hegel refutando el lenguaje religioso, tal como este movimiento del pensamiento se constituye, no puede pertenecer al sujeto, pues partiendo de la premisa del punto fijo, el movimiento del pensamiento no puede estar constituido de otro modo, solo puede ser un movimiento externo, extrínseco, lo que decimos que es Dios. Por tanto, aquella anticipación de que lo absoluto es un sujeto, no solo no es la realidad, el concepto, sino que incluso hace imposible esta realidad, la realidad del concepto del sujeto. Hegel sostiene contra Spinoza que lo absoluto no solo es sustancia, sino también y en la misma medida sujeto. Pues, el concepto del idealismo absoluto. Quien pensase que aquí se habla de un Dios personal estaría completamente equivocado. En el hegelianismo no es personal ni Dios ni el hombre. Pero el lenguaje de Hegel es riquísimo, de todas las vueltas, y satisface todos los caprichos y todas las ilusiones. Pero cuando habla en serio, que suele ser en los prólogos, pues te suelta toda la bomba. Y verán, todavía no se ha terminado la historia. Aquella anticipación de que el absoluto es sujeto, no solo no es la realidad de este concepto, sino que es imposible esta realidad. Efecto. En esta anticipación, al decir Dios es amor, ponemos el sujeto como un punto quieto, y la realidad del sujeto es el automovimiento. Claro, si hablamos de Dios como un sujeto, dice Pedro es hombre, entonces hemos hecho un Dios fijo, del cual le ponemos predicados universales esenciales. Pero entonces ya no es Dios, porque Dios es un automovimiento. Bien, miren, resonancias de esto a través de muchos conductos nos resuenan en los oídos cada día, ¿no? No solo hablando de Dios, sino hablando del hombre. ¿A quién no le halaga los oídos decirle que lo que importa no es lo que él es por haber nacido de sus padres y por su entidad física o natural, digamos, y su alma espiritual, suponiendo, sino lo que él hace en su vida libre, en su relación con nosotros, en la lucha de la cultura y de la política y de la ciencia, ¿no? Lo que él se autorrealiza. Este soy yo, lo que yo me he hecho a mí mismo. No han oído decir nunca el hacerse a sí mismo. En películas, en cosas pretendidamente educativas, no he oído hablar nunca del hacerse a sí mismo. Pues para Hegel lo absoluto es un devenir. Se autorrealiza, digamos, Dios llega a ser Dios a través de la extraposición en la naturaleza, en teoría del ámbito subjetivo y toda aquella dialéctica de que atraviesa toda la filosofía de la naturaleza y del espíritu de Hegel. Y lo absoluto es un devenir que se autopone a sí mismo. Pues bien, y entonces nos encontramos con la sorpresa espléndida de que San Agustín nos dice que hay varias maneras de equivocarse sobre Dios, que si algunos le atribuyen cualidades corpóreas, le piensan como un fuego, como una piedra, ¿no?, como un monte, lo que sea, no metafóricamente, sino esencialmente. Pero claro, Dios no se le puede reducir a un ente material así. Y entonces es equivocado atribuirle las cosas que corresponden a la naturaleza corpórea finita. Otros se equivocan porque le toman por un ente semejante a los hombres, pero con pasiones, con indignaciones, con vacilaciones, con errores, con pecados, como los dioses de los griegos, se enamoran y ponen el ojo contra alguien y lo que sea, como Júpiter, etc. Le ponen pasiones humanas y dudas, y dice como que Dios no es así, también es equivocado. Atribuirle las cosas imperfectas, el espíritu humano finito, es equivocado. Todo esto es idolátrico. Dice, pero el que más hierra cerca de Dios piensa que es un poder infinito que se engendra a sí mismo. Es una cosa dinámica que se autopone. Piensa Dios, se pone a sí mismo. Tiene un dinamismo, se pone a sí mismo. Dios es capaz de hacerse a sí mismo. Y dice que este blasfema más de Dios que los que confunden a Dios con una piedra. Porque dice, nulla enim omnino res est, pues se ipsum hima, cuxit. Dice, porque aquellos dicen a Dios cosas que son contradictorias, es decir, las de Dios, pero por lo menos son cosas que ha puesto Dios en el mundo. La cantidad, los colores de las piedras, la voluntad libre pero deficiente del hombre, Dios no ha puesto voluntad, etc. Por lo menos, aunque atribuir a Dios cualidades corpóreas o cualidades infinitas y honradas, pero por lo menos estas cualidades están en los hombres o en las piedras. Entonces, de no siendo hacerse a sí mismo, esto no está en el universo de Dios. Entonces comienza a preguntar. Lo cual es sumamente sorprendente, porque esto que Dios se hace a sí mismo, pues no han dicho, pues no se subí, muchos teólogos subirianos, lo perdió de vista. No lo saben. Es que no lo saben, Hegel no lo sabía. No es que jugás con trampa en esto. No lo sabía. Que en Santa Suma Teológica existe, que Dios existe más cosas. Y no recordaba que lo podía haber oído alguna vez. San Agustín decía que Dios es más íntimo que lo más íntimo mío. No lo recordaba. Y por tanto veían, se hacían una caricatura de un Dios que como que es trascendente, está fuera del mundo y el mundo está fuera de él. ¿Cómo va a estar fuera de Dios? No hablo de mujeres dentro de espaciales. Dios es inmenso en el espacio porque está presente en todos los rincones del universo. Porque si no, no habría ni nada. Por tanto, la teología cristiana reconoce que el lenguaje humano no puede hacer univocidades estrictas entre el ser de Dios de las cosas creadas. Y no se puede formar conceptos adecuadamente representativos de las perfecciones divinas que partan de una intuición inmediata de Dios. En esto, lo dice el pensamiento cristiano, es plenamente fiel a la revelación, pero asume a su servicio verdades filosóficas ciertas, conocibles por los hombres. Y aquí va un ejemplo grandioso, que yo no salgo de mi asombro. Viendo toda la crítica hegeliana, pues es muy sencillo, pensar a Dios trascendente, heterogéneo con el universo finito, realmente y esencialmente distinto del mundo, como dice el Vaticano I, ellos creen que nosotros estamos hablando de un ser que no se explica, que si está fuera del mundo y el mundo no sabe que existe, entonces hay cosas que son que Dios no tiene, no sé si me explico, como que no puede ser, no tenga. Y el hombre pensando si así, queda alienado, ¿no? Que la posición de Dios simplemente es un sacar fuera de mí cosas que tendría que conocer como mías, no sé si me explico. Y por ahí tiene un marxismo. Una serie de consideraciones económico-sociales que vienen de la dialéctica del amo y el esclavo, de la fenomenología del espíritu, marxismo hegeliano. Esta rebelión contra el que vive porque otro le paga salario de trabajo y no es dueño de su propio producto y todo eso, es una transposición sociológica de lo que piensa que un cristiano piensa del universo en que Dios le ha dejado allí. Ardeo, y me ha dicho, espabilate aquí. De modo que en esta crítica del lenguaje cristiano hay un veneno de protervo que está metido por todas partes y que no tendría más cura con que nadie hubiese desobedecido lo que la Iglesia mandaba, aunque muchas veces no ha cuidado quien debería cuidar con los superiores eclesiásticos. Se obedeciera lo que han dicho. Habría que haber mantenido perennemente el estudio y la profundización en la doctrina patrística y escolástica. Habría que haber estudiado mucho más a todos. No crean, esto que le estoy diciendo hoy, tal vez me explique más o menos, consiga hacerles entender más o menos, pero por lo menos les digo que lo digo con convicciones que han estado dando vueltas a mi cabeza y a mi corazón durante décadas. Hace años que pienso en estas cosas. Y cada vez que he vuelto a leer la Suma Teológica, textos que me los sé de memoria, los vuelvo a leer, lo entiendo, descubro nuevos argumentos, nuevas comprensiones. Esto es inacabable. Es una cosa y un tesoro inexhaustible la filosofía perenne. Aquí y hay armas para defenderse de la llagaza del espinocismo y del hegelianismo. Y tanto. Las hay poderosas, tremendas. Y una de las cosas que yo admiro en el pensamiento humano, viendo precisamente toda esta mujeres parece una perogrullada tremenda genial de hogar. A Hegel no le parece cómo pueda decirse que el espíritu del desarrollado, llegado a plenitud, puede quedar algo fuera de él. ¿Cómo puede afirmarse realidad fuera del pensamiento? El pensamiento, si el pensamiento tiene pensado que es, y por tanto tiene que el desarrollo del espíritu pensante tiene que poder ser él mismo, el sujeto real de toda la realidad. ¿Y cómo poner un más allá? No sé si me explico. Pues bien, como el hombre, que ya decía Aristóteles, que en cuanto cognoscente se reconoce con cierta infinitud, y en este reconocerse con cierta infinitud se da cuenta de su plenitud. Y se da cuenta, y esto es lo pasmoso, de que su entendimiento que recibe de lo sensible está constitutivamente o no destinado en su situación humana, su entendimiento humano, como tal, no destinado a que todo lo que cabe en su cabeza sea lo que puede afirmar, sino que tiene que afirmar cosas que están más allá de lo que tiene. Y Aristóteles nos dice que el hombre es como una ave nocturna, que así como la ave nocturna, de noche ve, de día no, nosotros lo que es por sí más inteligible no lo entendemos. Ahora bien, ese es un texto filosófico que está en Aristóteles, que viene del análisis tremendo que hace del conocimiento y de la física. Y este texto de filosofía verdadera, interior a Cristo, ese texto se integra perfectamente en el sistema de pensamiento de la filosofía cristiana, que a la vez dice que las perfecciones invisibles de Dios pueden ser afirmadas a partir de lo que Dios ha puesto en el universo. Y voy a hablar de Dios amor. Y esto trataré más fácil.